hacía caminar los escarpines con los dedos. Eso fue una campaña que duró años. Él lo siguió haciendo durante más de 10 años, siguió siendo la cara de ese vino. Estaba musicalizada por Alain de Bray y escucharemos a continuación la canción que musicalizaba aquella campaña. Guarana tuvo la particularidad de trabajar mucho en comedia y mucho también en cosas dramáticas y en serio. Se lo reconoce mucho por sus personajes en la serie Matrimonios y Algo Más, donde hizo célebre el personaje del Groncho, que estaba casado con Cristina del Valle y hablaba de groserías, era muy tosco. Y en el mismo programa hacía un personaje que se llamaba Hugo Araña y era una especie de marica exagerado con bigote anchoita y muy amanerado. Yo lo tengo, creo que donde lo identifiqué por primera vez por su nombre y ubicando su cara, yo tendría 7 u 8 años. En una serie que se llamaba Los Hermanos Torterolo, que protagonizaban Gianni Luna Day y Gilda Lussec, él hacía un personaje que se llamaba Orozco y era empleado de Gianni Luna Day. Era un programa de Hugo Moser y era el que le contaba chismes y cosas que pasaban en la oficina. También hizo personajes muy en serio y participó en la película ganadora del Oscar La Historia Oficial, donde encarnaba al hermano de Héctor Alterio, era el hermano menor, era un hombre viudo con dos hijos que vivía con su padre, que era Guillermo Battaglia, y chocaba de frente con su hermano aliado de los milicos. Es uno de los personajes con los que más me quedo en lo personal de Hugo Arana. Compartimos una escena para mi gusto memorable de esa película a cargo de Hugo Arana.

Muy bien. Bravo, bravo, bravo, bravo. Hablaremos hoy de Hedy Lamarr. Nació el 9 de noviembre bajo el signo de Escorpio de 1914 en Austria con el nombre de Hedwig Eva Maria Keisler. Fue hija de un matrimonio de judíos secularizados. La madre era una notable pianista que había nacido en Budapest, Hungría, y el padre un banquero muy importante de Leópolis, una familia burguesa bien establecida, con bastante plata, gente de clase media alta. Llamó la atención desde chica porque era muy inteligente. Notaron sus maestros que estaba por encima de la media. De hecho, le dijeron al padre que era superdotada. Al terminar el colegio, pidió que quería estudiar ingeniería, lo cual no era habitual que una mujer estudie ingeniería en aquella época. El padre, demostrando ser bastante progresista, lo autorizó. A los 16 años entró a la universidad a estudiar ingeniería. Tiempo después se aburrió y le pidió al padre que quería dedicarse a la actuación, y le dijo que le permita anotarse en el taller de arte dramático del director Max Reinhardt. El padre, una vez más, mostrándose flexible y bastante macanudo, la autorizó, y doña Heidi, por entonces se seguía llamando Hedwig, se anotó en el taller del ñato este y empezó a hacer sus primeros pasos como actriz. Inició una pequeña carrera cinematográfica, hizo algunas películas en Alemania, alguna en Checoslovaquia, hasta que se armó el gran escándalo. Después de hacer alguna pequeña película que se llamaba La Fuerza del Dinero, otra medio pavota que se llamaba algo así como El Dinero No Importa, todo giraba en torno al dinero. Protagoniza una película que se hizo famosa en el mundo entero, que se llamó Éxtasis. ¿Por qué se hizo famosa esta película? Por su calidad fílmica, por lo bien que actuó, por lo bien que fue dirigida, no. Se hizo célebre porque es la primera película del cine comercial que contiene un desnudo integral. Fue la primera actriz en mostrar la chacón en cámara. Se armó semejante escándalo que fue tachado de escándalo mundial, recibió condenas, recibió censuras y llegó hasta el Vaticano a condenar la película, a decir que era una barbaridad lo que se había hecho. Los padres fueron condenados socialmente por haber permitido que la hija haya hecho semejante atrocidad. Encima, como si no fuera suficiente que aparecía desnuda en cámara, fue la primera actriz en actuar un orgasmo, con lo cual el quilombo fue mayúsculo. Una de las personas que vio la película fue un magnate de la venta de armas, fundamentalmente, que se llamaba Fritz Mandl, que quedó, más allá de escandalizado, encantado con la belleza de la actriz. Entonces, entre el revuelo que se había armado y la plata que él tenía, se acercó a la familia y se ofreció a librarlos del escándalo, diciendo que él se ofrecía a casarse con ella. Vamos, lo que le decía era que se la compraba al padre, que hasta entonces se había mostrado muy, muy, muy progresista y muy flexible, pero esto lo había trastocado por completo. Le dijo, mire, don, ¿cómo es? Yo me la quedo y lo salvo de este quilombo, porque en estas condiciones no iba a querer casarse nadie con una chica que a los 19 años que tenía la había visto desnuda el mundo y encima fingiendo que estaba trincando en cámara. Ella dijo que no, porque a ella el tipo no le gustaba y evidentemente ella tenía un espíritu muy particular. Pero el padre, luego de pensarlo durante 15 segundos, dijo, mi estimado Fritz, toda suya. Y mientras ella se quejaba, Don Mandel se la llevó, comprometiéndose con el padre a que la iba a reconducir por el buen camino, y se la llevó a vivir con él. Uno de los objetivos que tuvo el tipo, una vez que ella vivía con él, fue conseguir todas las copias de la película. El tipo quería acaparar todas las copias para que nadie nunca más pudiera verla. No lo logró, obviamente. Las copias siguieron circulando de manera clandestina, porque justamente era la primera película del circuito comercial donde se podía ver una mujer desnuda, así que seguían circulando. La enfermedad que el ñato tenía hacía que la obligara a estar siempre delante de él, que ella no pudiera hacer nada sin que él la estuviera viendo. Desde obligarla a pasearse con él en todas las reuniones sociales y comerciales que él tenía. Estamos hablando, como dijimos, de un gran empresario, vendía armas a países. Esto era mediando la década del 30. El tipo tenía importantes relaciones con Italia, con Alemania, con el mismísimo Mussolini, con Hitler. Ella cuenta luego en sus memorias que tanto Mussolini como Hitler eran asiduos visitantes en la casa de ellos. La obligaba a estar ahí presente y llegó al punto de no permitir que ella se desvista, vaya al baño o se bañe si no estaba él delante. O sea, ella no podía bañarse si no estaba él mirando para vigilar que no hubiera nadie. No le permitía ir a cagar si no estaba él delante para poder controlar que no hubiera nadie. Un loco absoluto. Nos hace pensar bastante en aquella película que hizo Julia Roberts durmiendo con el enemigo, con ese enfermo, pero esto era de verdad. La relación que el tipo tenía con Hitler y con Mussolini era tan cercana y tan conveniente comercialmente para unos y para otros, que pese a que el tipo era judío, Hitler lo hizo nombrar ario honorario para poder seguir siendo amigo de él y respetando los supuestamente radicales principios que el Führer tenía. El tema es que ella, sin poder hacer otra cosa que estar al pedo todo el tiempo porque él no le dejaba hacer nada, atada a la vida que él le obligaba a hacer, empezó a retomar los estudios de ingeniería. A la facultad no podía ir, obviamente. Empezó a estudiar por las suyas y a tomar apuntes y a registrar, evidentemente ayudada por esa inteligencia superior que le habían detectado, de las armas y de los sistemas armamentísticos que él vendía y que él transaba con la gente del Eje, cosa que le iba a servir tiempo después. En algún momento se le hizo tan insoportable la vida que empezó a planear cómo poder zafar de esta existencia junto a este tirano enfermizo con el que vivía. Durante un periodo tuvo un romance con una empleada que tenían en la casa, una mucama con la que ella tuvo un affair como para matar el tiempo, digamos. Dijo, ¿qué podemos hacer? ¿Jugamos al truco o hacemos unos tijereteos? Finalmente, la relación que tenía con esta empleada le sirvió para arreglar una fuga. Y en una escena bien de película, él la llevó a un restaurante, a una cena con algunos socios que tenía. Ella pidió permiso para ir al baño, huyó por la ventana del baño donde la mucama había dejado un auto esperando, se subió al auto y salió disparada, perseguida por los guardaespaldas de él, que la venían vigilando. Corrió en el auto desde Checoslovaquia, que estaban, hasta París, con los tipos persiguiéndola todo el tiempo. Una vez en París, ya fue más difícil que pudieran correrla porque estaban en otro país, no era tan simple. Así que con más tranquilidad de París, con plata que obtuvo de las joyas de ella, que era lo que se había choreado de la casa para poder tener efectivo con el que moverse, lo convirtió en plata y se compró un pasaje a Londres, y de Londres se embarcó en un barco llamado Normandy hacia Estados Unidos, con tan buena suerte que pegó que en el barco viajaba uno de los dueños de la Metro Golden Mayer, que le llamó la atención que ella era tan bonita. Se pusieron a hablar, ella le dijo que era actriz, hablaron de la película que ella había hecho, el tipo obviamente había visto la película, y antes de llegar a Estados Unidos ya había firmado un contrato por 7 años con la Metro Golden Mayer, con la única condición que el tipo le puso de que se cambie el nombre. Así que dejó de llamarse Hedwig Eva María Keisler para pasar a llamarse Heidi Lamarr, en homenaje a la actriz de cine mudo de nombre Lamarr, que había sido amante del dueño de la Metro Golden Mayer y había muerto en un accidente automovilístico bastante trágico unos años antes. Para cuando llegó a Estados Unidos ya tenía una nueva vida, un nuevo trabajo y todo un futuro por delante. Auspician Mosh Radio y hacé conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Escuchamos en Buscando Bueyes al más grande campeón mundial del mundo interpretando La Ruta del Tentempié, homenajeando aquella película Éxtasis en que Heidi Lamar apareció completamente desnuda e hizo explotar el mundo europeo y llegó a escandalizar al Papa. Una vez que Heidi estuvo instalada en Hollywood, empezó a trabajar enseguida. Como vimos, ya tenía un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer, así que inmediatamente filmó con el director King Vidor la película Camarada X y Cenizas del Amor. Luego filmó con el director Robert Stevenson la película Pasión que redime y algunas más. Pese a que tuvo bastante éxito como actriz, hizo más de 30 películas, nunca tuvo exactamente buen ojo para elegir las películas en las que trabajaba. De hecho, elegía bastante mal. Rechazó las que hubieran sido sus grandes oportunidades. Le ofrecieron el protagónico de la película Luz de Gas y ella dijo que no. Y al año siguiente, Michael Curtis le ofreció el protagónico de Casablanca y dijo que no. Y le ofrecieron la oportunidad de protagonizar Lo que el viento se llevó, encarnando a Scarlett O'Hara, y dijo que no, porque no le veía buena chance a la película y se la perdió. Así que de casualidad logró trascender como estrella, porque las grandes chances las dejaba pasar. Por suerte la pudo pegar con algunas películas y logró desarrollar su carrera como actriz. Más allá de su trayectoria en el cine, siguió estudiando y siguió con sus ambiciones en el área de la ingeniería. Y en 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, sintió que tenía una obligación que cumplir con lo que era su nueva nación, que era, en este caso, los Estados Unidos. Y su situación de ser judía y conocer los planes que tenía el nazismo para con su gente y con el resto del mundo, por haber estado cerca de Hitler, de Mussolini y de toda esa gente, por lo que había sido su vida en el primer matrimonio, hizo que se acercara al gobierno de los Estados Unidos y le ofreciera sus servicios y sus conocimientos para pasar información sobre lo que era el armamento que tenía el eje y los planes que traían, cosa que fue recibido con mucho beneplácito por parte del gobierno yanqui. Y la escucharon y prestaron atención a lo que ella decía. Se puso a trabajar para el gobierno y se empezó a dar cuenta de que las señales de radio que guiaban a los torpedos de la Armada norteamericana era muy fácil de interceptar. Así que se puso a trabajar con su amigo, el compositor musical George Anthill, en un sistema de detección de torpedos teledirigidos. Empezaron a trabajar en ese tema y lograron un sistema para tanto poder decodificar como evitar que fueran decodificados las intercomunicaciones entre las armas. Era un sistema que funcionaba con 88 frecuencias equivalentes a las teclas del piano y hacían saltar señales de transmisión entre las frecuencias del espectro magnético. Fue un invento revolucionario que en el momento las autoridades no lograron dimensionar lo importante que era. Recién años después, en 1962, cuando llegó el conflicto de las autoridades norteamericanas con Cuba, con la crisis de los misiles, lograron darse cuenta lo que valía lo que esta gente había inventado. Y todavía más años después, lograron darse cuenta que era Hedy Lamarr quien lo había inventado, porque ella y el compositor, amigo suyo, lo habían patentado el 11 de agosto de 1942 y ella lo firmó como H.K. Markey, que eran las iniciales de Hedwig Keisler, que era su nombre original, y Markey era su apellido de casada en ese momento. Estaba casada con su segundo marido. No había puesto Hedy Lamarr, que era con el nombre que se la conocía. Así que tardaron años en reconocérselo. Esto, entre otras cosas, el sistema que ella inventó junto con George Anthill, es la base que se utiliza actualmente para el funcionamiento del GPS y, entre otras cosas, es el precursor del Wi-Fi. O sea, esta mujer es conocida por ser una actriz de ojos bonitos, es la persona que inventó los rudimentos del Wi-Fi, un delirio total. Fuera de eso y de su importantísimo aporte a la ciencia armamentística, siguió trabajando en el cine con éxitos diversos. Justamente lo que decíamos de no poder invocarla con los con las películas exactas, siguió saltando entre éxitos y películas menos exitosas hasta el año 1949, en que sí hizo un éxito grosso y junto a John Mature, Víctor Mature, perdón, protagonizó Sansón y Dalila. Todos aquellos que éramos adeptos a mirar Sábados de Superacción en Canal 11 la hemos visto. Peliculón, donde ella obviamente encarna a Dalila. No le daba el physique du rôle para ser de Sansón. Era hermosa, así que caía justo para ser de Dalila. Y fue una superproducción y un enorme éxito. Tuvo que esperar bastante para poder hacer semejante éxito cinematográfico. En la vida no le fue tan bien como en la ingeniería y en esa película. Durante muchos años estuvo casándose y divorciándose una y otra vez. Más allá de ese primer matrimonio con Friedrich Mandl, que vimos en Checoslovaquia, que le fue tan mal, se casó con Jean Markey, como lo nombramos, que fue con el apellido que registró el invento de las ondas de intercepción de torpedos, en 1939, y estuvo 2 años casada con él, y después de él estuvo casada 4 veces más. En total se casó 6 veces y 6 veces se divorció. Tuvo 3 hijos, uno de los cuales lo adoptó durante el matrimonio con Markey. Después de estar casada con este muchacho, se casó con un nieto llamado Loder, y con él tuvo dos hijos más. Y el hijo adoptivo que tuvo con Marky, muchos años después, investigando, encontró que él, no, más allá de que ella lo había adoptado, era hijo biológico de Hedy Lamarr junto con Loder. Había sido hijo biológico extramatrimonial de ella con el que fue su tercer marido. Bastante desprolijo todo el asunto. Y fue casándose y divorciándose durante años. Incluso luego de divorciarse de un petrolero de Texas de nombre Howard Lee, se casó con el abogado que le tramitó el divorcio con este hombre, que se llamaba Lewis Boyes. Y después se volvió a divorciar, en este caso del abogado, y dijo que ya estaba cansada de eso, de casarse y divorciarse, y que no se iba a casar nunca más. Demostró que era una persona de palabra, y después de su divorcio de Lewis Boyes, permaneció soltera y sin que se supiera de ninguna otra pareja durante 35 años en que se quedó sola en su casa y sin marido, como la de aquel tango que nunca tuvo novio. Ella tuvo muchísimos, pero después de empacharse de novios no tuvo ninguno más. Escuchamos el tema de la película Sansón y Dalila de Victor Young. Estamos hablando de la vida y obra de Hedy Lamarr, como bien se sabe. Después de terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, Hedy Lamarr fundó su propia compañía cinematográfica, buscando crecer en su carrera. De esa manera, produjo sus propias películas, que resultaron horribles. Hizo algunas, todas bastante malas y con muy poco éxito. Durante los descansos entre película y película, aprovechó para seguir explorando su faceta de inventora, que era lo que realmente le gustaba y para lo que tenía talento e inteligencia. El tema era que la Metro-Goldwyn-Mayer le pedía que eso se mantuviera oculto, que eso no se sepa, porque no gustaban de que una estrella de Hollywood que se veía linda y glamorosa frente a la pantalla se supiera que era inteligente y con ideas. Hedy Lamarr dijo alguna vez: ser glamorosa es muy fácil, solamente tenés que quedarte quietita y verte bien tonta, y con eso ya está. A eso se limitaba cuando se lo pedían las productoras, y entonces ocultaba lo brillante que podía llegar a ser. Se mantuvo activa como actriz hasta 1958, en que se retiró definitivamente de la actuación. En la parte final de su carrera, yéndole bastante mal como actriz, como productora, cayó en el problema del consumo masivo de pastillas, algo que suele pasar, y pese a su inteligencia y a su brillantez, demostrando que no tiene que ver demasiado con eso, desarrolló una adicción por las pastillas y una obsesión casi enfermiza por la cirugía estética. Empezó a operarse seguido, a deformarse la cara, a tratar de mantener a cualquier precio la belleza física con la que había nacido, deformándose la jeta de manera compulsiva y al pedo, porque hay cosas que no se pueden cambiar. El paso del tiempo le sucede a todo el mundo y es irremediable. Y encima empastillada y cada vez peor. Y terminó finalmente volviéndose cleptómana. Se la pasaba entrando al día a chorearse un yogur o un serenito, y varias veces fue detenida con los disgustos que ocasiona ser famosa y estar siendo frenada llevándose cosas sin pagar del supermercado. Esto traía escándalos porque salía en los medios, decían: mirá, Hedy Lamarr llevándose una caja de pañuelo de todo moda. Salía en Intrusos y traía repercusiones y era una molestia. Tras una serie de este tipo de eventos, se recluyó finalmente en su mansión de Miami y los últimos años de su vida los pasó aislada completamente del mundo, que había ignorado su inteligencia y su parte intelectual. No la habían reconocido como inventora de aplicaciones y de cosas que ya se estaban usando, y ni siquiera la habían nombrado en ese tipo de cosas. Resentida, enojada y adicta y deformada, se quedó encerrada en su casa. Cuando con los años llegaron esos reconocimientos y decidieron darle lo que se merecía por eso, ya era tarde, ya era anciana, estaba amargada, resentida, a tal punto que en 1997 le comunicaron que le entregaban el Pioneer Award en reconocimiento a haber inventado aquella frecuencia de salto para interceptar los torpedos y demás, que ya entonces se usaba para GPS y ese tipo de cosas. Ella respondió: "It's about time". Algo así como: ya era hora. En el verano de 1999, el Kunsthalle de Viena organizó un proyecto multimedia en homenaje a ella, que fue el más espectacular y singular del siglo, demostrando que era la inventora más grande que había habido en todos esos años. No les dio ni cinco de bola, dijo algo así como: sí, que se lo metan en el culo. No, ya no le importaba más nada. El 19 de enero del año 2000, esta señora, actriz, inventora, con un coeficiente intelectual bastante superior al de la media, murió en la localidad de Castleberry, en Estados Unidos, a los 85 años, como consecuencia de una complicación cardíaca. Su última voluntad fue que parte de sus cenizas se esparcieran por los bosques de Viena, cerca de la casa donde había nacido, y que otra parte fuera entregada al consistorio vienés para que fuera enterrada en un memorial que lleva su nombre. Una gana de joder de que estén yendo de un lado a otro con cenizas, una pequeña venganza de que si no me dieron bola, ahora van a ver de que los voy a andar haciendo ir y venir con cenizas. En homenaje a ella, en Austria, hoy en día, el 9 de noviembre, que es el día de su nacimiento, se celebra el Día del Inventor. Acá lo haríamos el día de su muerte, pero los austríacos, que se ve que son un poco más amigos de los nacimientos que de las muertes, lo nombran el día en que nació y no que crepó. Bien hecho por los austríacos. En las memorias que fueron publicadas, ella no aclara si actuó o no como espía. Se sospecha que sí, tenía información, inteligencia y capacidad para hacerlo, pero no lo confirma. Ella firmó un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer para publicarlas su biografía. Después se arrepintió y dijo que no le gustó cómo había quedado, pero ya era demasiado tarde, estaba firmado y fue publicado. Su afán por conocer todo queda plasmado en una frase que dijo alguna vez y fue la siguiente: "La esperanza y la curiosidad sobre el futuro me parecían mejores que lo seguro del presente. Lo desconocido siempre fue tan atractivo para mí y todavía lo es". Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida Cassandra, bienvenida el sol y mi niñez. Sigue